quieres más, corazón. No ves que se ríe de ti cuando más tú lloras, amor. Ella goza al verte sufrir. Sé que tú la